Bien, dinamita cerebral es un lema cultural inventado a finales del siglo XIX por Josep Llunas i Pujals, nacido en Reus en 1842, muerto en Barcelona en 1905. Se trata de un personaje singular que fue librepensador, masón, internacionalista, anticlerical, anarquista, defensor de la lengua catalana, tipógrafo, periodista, poeta, etc. Fue secretario del Ateneo Catalán de la Clase Obrera, colaboró en el periódico La Luz, que dirigía el masón y librepensador Rossend Arús, y dirigió el periódico satírico anarquista La Tramontana, un periódico anarquista publicado íntegramente en catalán, donde han habido muy pocos, casi todos los periódicos que hicieron en Cataluña en anarquismo eran en castellano, no en español. Y escribió un medio libro de poemas, La Revolución, y diversos ensayos sociológicos. Y unas Pujals, delante de los dinamiteros anarquistas de finales de siglo que pretendían acabar con el sistema a base de bombas, propuso la dinamita cerebral, es decir, el fenómeno, el fomento ante la propaganda por el hecho, que decían algunos anarquistas, la propaganda por la cultura y la educación. No estuvo solo en su discurso pacifista. Entre sus colaboradores figuraron intelectuales y pensadoras yácatas, hoy en día olvidados o casi marginados durante muchos años, pero que hicieron una gran obra en aquellos momentos, como Eudald Canivell, Cels Gomis, Emili Guanyavents, José María Corbosa, Antoni Pellicer i Peraia, y entre ellos participaban con Farga Pellicer, que había sido presidente del Ateneo Catalán de Clase Obrera y director de la Internacional en Cataluña, en Barcelona, crearon en tertulias en los cafés, como el Café Pelayo de la calle Pelayo de Barcelona, tocando la Plaza Catalunya. Casi muchos eran de Reus, que Reus dio una gran, diríamos, masa social, diríamos, individual en el siglo XIX, desde Prim, que fue presidente del gobierno, a Llunas i Pujals, Cels Gomis, que también era de Reus, y también Antoni Gaudí, o sea que dio un patrimonio de gente. El poeta Joaquín Martín, un poeta que había que estar publicado en catalán, pero creo que sería que es un gran poeta, también muy liberal, muy libertario, y que están olvidados. Entonces se reunían en este bar gente de la Internacional, gente del Ateneo Catalán de Clase Obrera, muchos de Reus que vivían en Barcelona, y entonces estaba Antoni Gaudí, muy joven, era un estudiante, y en aquellos momentos este Antoni Gaudí, que hoy en día nos lo pinta como un gran devoto, que luego sí que se convirtió a la devoción de San José, porque se volvió un poco así, yo creo, que en su mundo, hacían tertulias anticlericales en este lugar, ¿no? Pensemos que Antoni Gaudí en este momento y durante toda su vida fue vegetariano, fue naturista, fue espiritista, y que quiere decir que llevaba una vida que él se iba casi cada día a bañarse a la playa desnudo, se bañaba desnudo, y casi hasta el final de su vida. Era una persona austera que cuando murió casi tenía la ropa puesta que te llevaba y hasta porque vivía a pie de obra, vivía en la Sagrada Familia. Y esto que su mecenas le había hecho construir una casa en el Parque Boi para él solo, con su familia fue muriendo, quedó solo, y él vivía allí en una habitación en la... O sea que frecuentaba este movimiento, Antoni Gaudí, que estaba con esta gente, porque eran amigos de Reus, como poeta Bartrina, como Llunas i Pujals, y esto. Esto sería en el siglo XIX. Bueno, toda esta gente tiene una obra de tipo sociológico, literario, incluso poético importante. La mayoría de ellos desconocidos actualmente porque no se han vuelto a traducir, o ahora, por ejemplo, se está traduciendo la obra de Cels Gomis, porque fue un folclorista, y esta persona ahora se está traduciendo su obra. Cels Gomis fue federalista, librepensador y propagador de las ideas bakuninistas en el seno de la Federación Regional Española de la UGT. Tanto Gomis como algunos de los personajes que he dicho participaron, junto a otros autores de España, como Ricardo Mella, y otros de Madrid, de Andalucía y de otros lugares, participaron en los dos grandes certámenes que se hicieron en el siglo XIX, que fueron para debatir qué quería ser el anarquismo en aquellos momentos, cuál tenía que ser el día de mañana que triunfara una revolución, porque había dos tendencias, una que decía que era comunista anárquica y otra que era comunista a secas, ¿no? Entonces se hicieron dos certámenes, el certamen de Reus en 1885, y luego el certamen de Barcelona de 1990 en España. En Reus, el Cels Gomis presentó un poema en el que se hicieron como unos premios, y yo gané un premio con el poema La patria del hombre, patria del hombre, donde hace un canto no al terruño, sino a la humanidad y a la gran obra de sus creadores, de Homero y Shakespeare, pasando por Cervantes y los científicos que han hecho progresar el mundo. Acaba el poema diciendo, como para el genio, para el hombre, no tiene que haber fronteras que lo separe del mundo. Somos hijos de la misma tierra, de la misma patria todos somos. Este es un pensamiento que abundaba en aquellos momentos entre la gente que era internacionalista. Los demás autores siguieron caminos parecidos a Yuna Sigo y a Gomis, publicaron en la prensa libertaria, participaron en estos certámenes, en las tertulias anticlericales y colaboraron en la Internacional, fueron miembros de la Internacional, de la Regional Española, y colaboraron también en otras publicaciones de la época, importantes como quizá una de las mejores revistas anarquistas que ha habido nunca, que es Acracia, que salió en el siglo XIX, pero luego también hubieron otras como Ciencias y Social. La Acracia se hizo una reedición en facsímil en los años 70, o sea que quizá en algún sitio se pueda... Pues es una revista preciosa que escribe todo, de aquí puedes encontrar Tarrida del Mármol, Ricardo Mella, Federico Urales, toda la gente de aquella época, ¿no? Y unas impullados y toda esta gente. Ciencia Social, Los Desheredados, El Productor, y entre otras, la revista Blanca, donde el número de autores se incrementa con Anselmo Lorenzo, Federico Urales, Teresa Claramunt, Soledad Gustavo, Fernando Tarrida del Mármol, Ricardo Mella, Fermín Salochea, Rafael Fargas Pellicer, José Sánchez Rosas, etcétera, no hablo, etcétera. Teníamos este inicio de lo que es la idea de la cultura de educación en el siglo XIX, en que, por ejemplo, el Ateneo Catalán de la clase obrera ya crea, durante la Primera República, una escuela en lo que era un antiguo templo en Barcelona, al lado de la catedral. San Felipe Neri crea la primera escuela obrera de la Internacional. Incluso, no solamente crea esta escuela, sino que crea una cartilla para que los niños ya no estudien lo mismo que estudian en los otros colegios. Y crean el ambiente socialista. Es una cartilla en que hay otro tipo de explicaciones, otro tipo de moral que se da a los niños. No es lo de Ferrer y Guardia, que será posterior, pero que ya es un avance. Esta misma, posteriormente, a finales del siglo, se crea la Unión Obrera de Barcelona, que también creará otra escuela en la calle Tallés, pegada a la Rambla, ¿no? Obrera. A partir de aquí, este dinamismo cultural hace que mucha gente ya vaya a pensar en ese capítulo, ya lo llamaremos la biblioteca del obrero. La creación, ya por ejemplo, la primera aparición de una antología de un antiguo menorquín, Joan Mir i Mir, nacido en Mahón, 1871-1930, que era colaborador de la revista espiritista Estrella Polar y director de la publicación El Porvenir del Obrero. Este publicó una antología de cuentos bajo el título de Prestado de Yunas y Benita Cerebrao, que apareció en Mahón en 1913. Mir i Mir, en la introducción del libro, dice: el arte es revolucionario, el pensamiento es revolucionario, el corazón del hombre es revolucionario. Y así será mientras la tiranía sea monstruosa, mientras se funde en el error y mientras sus obras sean malvadas e injustas. Quiere decir, mientras la tiranía exista en cualquiera de las formas. La antología recoge cuentos de autores universales o anarquistas con un trasfondo humano, moral o social. En sus páginas podemos leer cuentos de Zola, Strindberg, Mirbeau, Mella, Ramiro de Maestro, Gorki, Anatole France, Julio Camba, Anselmo Lorenzo, Carlos Malato, Pima Gay, Pilla Suaga, José Prat, Magdalena de Arnet, José Martínez Ruiz Azurín, Domela Diu, Ben Guis, Alfonso K, Bernard Lázaret y otros. El movimiento obrero, sobre todo de ideología anarquista, crea sus propias herramientas y vehículos para expandir el pensamiento de los grandes mentores del anarquismo, desde Proudhon a Kropotkin, pasando por Malatesta o Ferrer y Guardia. Obras clásicas como ¿Qué es la propiedad de Proudhon? Dios y el Estado de Bakunin, El único y su propiedad de Stirner, La conquista del Prang de Kropotkin, El manifiesto comunista de Marx y Engels, El derecho a la pereza de la FARC, El origen de las especies de Darwin, El hombre y la tierra de Lecours, La anarquía de Malatesta, Las nacionalidades de Pima Gay, La ley del número de Mella, El proletariado militante de Anselmo Lorenzo, La escuela moderna de Ferrer y Guardia, La aventura de Nono de Jean Grave, Sembrando flores de Federico Grave, etc., marcan todo un camino de lo que es la edición, de la primera edición de primeros de siglo, de las editoriales, diríamos, libertarias, que introducen estos temas en centros culturales, en gente que lo pueda comprar. Como dijo Antonio, ¿no? Muchos eran de tipo colectivo, que es, leían, pero el que tuvo el anarquismo, a diferencia de otros movimientos, es que primero, su primera misión era enseñar a leer y a escribir a los obreros, y su segunda misión dijo que era ilustrarlos, y de aquí apareció el obrero ilustrado. Los que hemos conocido a gente libertaria que vivieron antes de la guerra y que hemos conocido en el exilio o que hemos conocido en el campo vuelto, ¿no? Tenían unas bibliotecas inmensas, se iba a su casa. Yo, por ejemplo, estuve en París en casa de Ambrosi Carrión, que fue un dramaturgo, y este hombre, que había sido director en la época de la guerra del teatro de portería, y todo lo que eran las paredes, todo eran anaqueles de libros. O sea, eran, y esto que los había recuperado en el exilio, no se los podía haber llevado cuando se marchó. Este afán de cultura la tenían, pero muy viva, que era realmente impresionante la idea esta de querer aprender, ¿no? Porque creían que aprendiendo se emanciparían, se preparaban para ser ellos los directores del nuevo mundo, y para ser los directores de la nueva sociedad tenían que prepararse. Y esta idea la tuvieron muy clara los obreros durante este primer tercio de siglo, a pesar de todas las dificultades que les puso el Estado con la represión y con todo el mundo, ¿no? Bueno, la literatura juega un papel importante en la difusión de los medios de arte, tanto en colecciones de la prensa obrera o a través de las editoriales libertarias de cine. Libros que componen la biblioteca de un obrero ilustrado del primer tercio del siglo, es decir, de las grandes obras maestras. En su biblioteca, los anaqueles, figuraba el Quijote de Miguel Cervantes. No es que vayan a leer solamente, leían literatura universal, porque decían que aquí estaba la esencia. Los Miserables de Victor Hugo, podríamos decir que es el bestseller de la vista de un obrero del siglo XX, de primero del siglo XX. El Quijote de Miguel Cervantes, Los Miserables de Victor Hugo, Germinal de Emilio Zola, La Condición Humana de Balzac, El Judío Errante de Eugenio Sue, El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Las Ruinas de Palmira del Conde de Volney, Emilio de Juan Jacobo Rousseau, Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Guerra y Paz de Tolstoy, La Madre de Borges, Un Enemigo del Pueblo de Ibsen, La Vida de Jesús de Ernesto Renán, La Bodega de Blas Ibáñez, Aurora Roja de Pío Baroja, Luces de Bohemia de Valle-Inclán, etc. ¿No? La biblioteca del obrero es una realidad en el primer tercio del siglo XX, al mismo tiempo en que los anarquistas se convierten en educadores del pueblo, siguiendo las pautas internacionalistas de crear una sociedad paralela a la vigente dominada por la burguesía, pero los políticos y los militares. Aquí el anarquismo, en su momento determinado, sabía que para vencer al capitalismo y a la sociedad y al Estado, no podía vencerla frontalmente, sino creando una sociedad paralela, donde el día de mañana ya estaba en marcha el camino. Por esto crearon, a partir de aquí, como digo, el anarquismo organizado crea sindicatos, cooperativas, mutuas, ateneos, escuelas, periódicos y editoriales. Voy a poner aquí también otro inciso, porque uno de los principales de las creaciones, las mutuas, era, por ejemplo, porque no había ningún servicio del Estado. Por ejemplo, si uno estaba enfermo, había mutuas de poder visitarte un médico, porque la medicina estaba al servicio solo de la burguesía y de la gente que tenía dinero, o si no tenías que caer en la caridad, ¿no? O si no, por ejemplo, si caíamos en la gótica de la viuda, o la gente que tenía una mujer que era viuda, o huérfano, y esto era para socorrerlos. Aparte, hay una anécdota que siempre explico también, que en el año 1902 hubo la primera huelga en España, que se hizo en Barcelona, muy retratada por Ramón Casas, La Carga, en un cuadro que está en Olot, es un cuadro que se ve a la Guardia Civil a caballo cargando contra los manifestantes, una huelga en que se pedían las 10 horas de trabajo, no las 8 que ya se habían pedido, se iba a tener en Chicago, y que luego se conseguirían en España en el 19. Entonces, esta huelga se pierde, pero sirve para hacer reflexionar al movimiento obrero. Dice, aquí vamos, tenemos que rehacer el movimiento obrero porque había sido completamente castigado después de las bombas de final de siglo que habían lanzado contra el liceo, contra la asociación de Corpus, contra, bueno, diversas bombas que hicieron una represión muy fuerte contra el movimiento obrero que casi lo desarmaron, ¿no? Y esto hizo volver a reconstruir entidades, como por ejemplo el Ateneo Enciclopédico, como por ejemplo cooperativas, como por ejemplo mutuas como la Mutua del Comercio y la Industria, dos tipos de mutuas que hoy, algunas existen hoy en día, pero son completamente capitalistas y burguesas, y otras que y en aquel momento eran creadas por obreros, que se la creaban. Entre estas cosas, se crea en el año 1902, con el dinero de la resistencia de esta huelga, la Caixa. la caja de pensiones, con la idea también de socorrer a la gente que cuando se hace mayor, la caja de pensiones para la vejez y el ahorro. Estas cajas nacen en aquel momento creadas por gente en este sentido, obrera o muy cercana al movimiento obrero, que eran los reformistas sociales. Y esta caja que es la que hoy conocemos como un monstruo, ¿no? Pues nace en 1902. Bueno, esta caja es la suma de muchas caixas, ¿no? Pero la primera, la caja de ahorros, para nace en aquel momento, creada para socorrer a los huelguistas de 1902, de la huelga, y a los que están en la cárcel, detenidos y todo esto. Dice que nace con ese dinero. Y con este dinero se crea esta caixa, porque creaban, los obreros crearon incluso cajas de equipo obrero, en este sentido, de equipo social, para socorrer en las necesidades o para las cooperativas y todo el sistema que querían crear, ¿no? Todo esto ha sido, pues, todo robado por los burgueses. Bueno, a ver dónde es, ¿no? El anarquismo organizado, aparte de esto, organiza, crea también editoriales que se corresponden con la fuerza obrera de aquel momento en que la educación y la cultura son piezas esenciales en la lucha por la emancipación humana. Desde finales del siglo XIX y ya en el siglo XX, la edición de libros y folletos son ofrecidas al público con tiradas milenarias, pues en la mitad hoy en día, novelas de ensayos, de obras de teatro y de poesía. Para tener una mera idea de las editoriales que producen literatura obrerista, libertaria, la Academia de Evaristo Ullastres, la Vens, Avenir, la Librería Española de Inocencio López, Casa Editorial de la Escuela Moderna, Casa Editorial Mausi, los pequeños grandes libros, Editorial Atlante, Editorial Vértice, publicaciones de la revista Blanca, la novela Ideal, la novela Roja, la novela Naturista, Biblioteca Acracia, Biblioteca Cisne, la novela del Pueblo, Biblioteca de Estudios Sociales, Editorial San Pedro, Biblioteca Generación Consciente, Tipografía Cosmos, Editorial Cooperativa Obrera, Biblioteca del Militante Autodidacta, Editorial CENI, Editorial Bauzá, Publicaciones de Solidaridad Obrera, Cultura Popular, la novela Blanca, la novela Roma, la Biblioteca Ideal, Ediciones Rojo y Negro, Biblioteca Tierra y Libertad, Publicaciones Mundial, Cuadernos de Cultura, Biblioteca de los Libros Rojos, Editorial Mayor Hoy, etc. Estas editoriales normalmente están en Barcelona, en Valencia, una en Madrid, mayoritariamente en Barcelona, que es donde está la fuerza del anarquismo en el mundo. Estas editoriales, además de los grandes temas literarios del anarquismo y de la literatura universal, más comprometida en la reivindicación moral del ser humano, publican libros de filosofía, de ciencia, de arte, etc. No faltan los clásicos griegos, ni los pensadores de la ilustración, ni los autores utópicos. De esta manera, la biblioteca del obrero ilustrado se amplía con Homero, Platón, Esquilo, Dante, Diderot, Voltaire, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Carlyle, Ruskin, Morris, Flammarion, Nackens, Brandes, Kipling, Dickens, Pérez Galdós, Namuno, Mor, Rabelais, La Boétie, Rousseau. Es decir, que abarcan todo un gran contenido de literatura que publican estas editoriales sobre revistas. Y ahora pasamos a lo que es la literatura obrerista en general. La expresión artística está muy presente en el movimiento obrero a través de autores muy diversos, desde la obra de escritores de pensamiento liberal hasta proletarios autodidactas. Felipe Alay, en su ensayo Arte de escribir sin arte, dice: como el arte de escribir sin arte es de los más modestos, es el de los más modestos ciudadanos y también de los más ilustres, puesto que unos y otros expresan con sencillez lo que piensan, no estará de más contribuir a la necesaria labor de identificar a los escritores de notorio mérito con los aprendices de mi arte escribir. Hay que demostrar la verdad del gran bufón: el estilo es el hombre. Este no ha de hablar como un libro abierto, sino que el libro abierto ha de hablar como un hombre. La literatura obrerista es una vieja tradición de la cultura popular. Por ejemplo, en Cataluña, desde el siglo XIX, aparecen autores como Wenceslau Aiguader Risco, que autor de Magia a la Contra la Sorda, en el siglo XIX, que se dedica, sobre todo, tiene casi toda su obra basada en la clase trabajadora, porque ella había trabajado en una fábrica de textil ya, y lo que cuando aprendió a escribir y se dedicó y pudo escribir novelas, pues se dedicó sobre todo a explicar la condición de la vida de la mujer en las fábricas. La Fabricante es una gran novela en la que Rosa Serra explica la historia de una chica que está, como siempre, trabajando en una fábrica y el patrón o el encargado, pues, quiere hacerla ascender a través de los favores, ¿no? Y ella se niega, pues, y entonces naturalmente la despiden porque no pasa por el lado, ¿no? escribió muchas más novelas. Esta literatura realista continúa en el siglo XX en obras como El Morenet, de Félix Portiella, en la que aparece también todos los problemas del anarquismo en aquel momento, a través de este personaje que es el Morenet, que vive en los barrios fondos de la ciudad, en el barrio chino, como se desenvuelve, ¿no? Luego, los sepulcros blancos de Jaume Brossa, también una literatura en catalán, realista. Luego ya entraríamos en otros temas que tienen que ver con el sindicalismo, en aquel momento el pistolerismo en Barcelona muy fuerte, que como sabéis causó casi 500 muertos entre el año 19 y 23, en el enfrentamiento entre las fuerzas de orden, los pistoleros, el sueldo de la patronal y los grupos de acción anarquista que se tuvieron que defender, y que entre ellos personajes importantes como Salvador Seguí, el rey de Sucre, o el abogado Francesc Layret, asesinado por pistoleros a sueldo. Aparece en libros como de Francisco Madrid, Sangre en Atalazanas. Atalazanas era un barrio popular de la zona, el barrio chino, donde están las antiguas atalazanas de los barcos. Y allí explica muy bien aquella situación. Después también existe Yuri Vallmitjana, que plantea, escribe sobre los gitanos y todo el movimiento obrero que vive en los bajos fondos de la ciudad, ¿no? La Enlachada, que es uno de ellos. Luego Ruta de Titanes, de Ricardo Sanz, Lo de Ayer, de Rafael Villella, Los Tóxicos de la Fábrica, de Antonio Guardiola, Humo de Fábrica, de Joan Salvat Papasseig, etc. Joan Salvat Papasseig, voy a poner un inciso, es el gran poeta catalán, como sabéis, un proletario, hijo de familia humilde, el mismo humilde se crió en un orfanato del mar, una persona que murió con 30 años, tuberculoso, pero que dejó una obra impresionante en pleno novecentismo, cuando él no lo era, fue uno de los grandes poetas de vanguardia que vino a Cataluña, con obras impresionantes, aquello que escribían los poemas, aquellos visuales, ¿no? Pues él escribió estos artículos firmados con el nombre de Guerra de Gorkiano en honor a Gorki. Son escritos publicados en la prensa obrera y revolucionaria como Justicia Social, Salvador Federal y Los Miserables. Salvat Papasseig, en el escrito La batalla perdida, escribe: cual condenado a muerte camina el proletariado por la vida y busca el horizonte sin gólgatas horribles en su paso. El pueblo avanza y cae eternamente y avanza eternamente, siempre así. Se ha perdido la huelga, porque no nos amamos y no nos conocemos. Una de las colecciones editoriales de más éxito es la que publica La familia Urales, la novela ideal, que lleva a publicar unos 600 títulos con unas tiradas que iban de los 10.000 a los 50.000 ejemplares. Los principales autores de esta editorial son Federico Urales, Francisco Gustavo, Federica Morsén, que es la hija de ellos, ¿no? De la pareja de Federico Urales es Joan Morsén, Francisco Gustavo y Teresa Mañé. Eran maestros los dos, y fundaron anarquistas y fundaron una revista Idea, la revista Blanca y luego la novela Idea. Adrián del Valle, Salvador Cordón, Antonia Maimón, la valenciana, Solano Palacio, Felipe Abay, Alfonso Martínez Rizo, Jacinto Torío, Mauro Bocatierra, Joao Ferrer, Regina Opiso, María Solá, Pedro Más, de Valois, etc. Muchos de estos 300 tenían cantidad de libros, eran unos libros pequeñitos que servían pues, para presentar luchas obreras, costumbres obreras, y todo estaba relacionado con el mundo laboral y la ética obrera. La novela proletaria o en arte sindicalista cuenta también con autores como Ángel Pestaña, Pedro Luis de Gálvez, Salvador Seguí, Emilio de Sucre. Este último autor, líder y secretario de la CNT catalana, describe en una narración Escuela de Rebeldía su propia vida e incluso se atreve a matar al protagonista de la obra, que es el mismo, ¿no? El obrero Juan Antonio, a 100 metros de donde el autor fue asesinado el 10 de marzo de 1923 por los pistoleros a sueldo de la patronal catalana. Del tiempo en que Seguí era el máximo exponente de la CNT, destaca la gran novela del militante revolucionario Víctor Serres, que plasmó su experiencia en España en la novela Naissance de notre Jumeau, el nacimiento de nuestra fuerza. Víctor Serres es un gran escritor internacional, porque era de familia rusa, exiliados en 1905 en Bélgica. Durante la primera revolución rusa se estudiaron Sus padres eran profesores y él se crió en Bélgica y escribía en francés, naturalmente, pero el hombre se pasó de ser socialista a ser anarquista y entonces quiso conocimiento a la comuna de Barcelona en plena huelga y vivió la huelga general del año 17 que se centró a España, realizada por la CNT y la UGT, la primera gran huelga general en España. Y él esto lo describe en su libro, El nacimiento de nuestra fuerza, que es una realmente una maravilla. Yo lo tengo en la edición de, porque no se vuelve a editar, la editamos, la de 100 ediciones hoy en Madrid, del año 31, y no se vuelve a reeditar ese libro. Y es realmente impresionante porque es hecho vivo de cómo era el movimiento obrero en aquellos momentos. Se trata de las mejores novelas proletarias del siglo XX, A la altura de 7 domingos rojos, de Ramón J. Senter, o La madre de Máximo Gómez. Y Crossers se inspiró en el movimiento anarcosindicalista barcelonés y especialmente en Salvador Seguí para presentar el personaje central de la novela, el sindicalista Darío. La novela muestra el nacimiento del movimiento obrero anarcosindicalista de Barcelona y centra la narración en los días anteriores a la huelga del año 17. Dice, ¿tomaréis el poder o no? Era necesario que Darío se explicase. Ellos no eran hombres de poder, eran libertarios. El comité sería un órgano revolucionario provisional que expresaría la voluntad de la confederación y no un gobierno. El diálogo entre el joven profesor extranjero Sers y el sindicalista Darío Seguí está lleno de pensamientos filosóficos sobre la lucha que llevan a cabo los obreros contra el capital y la burguesía con el fin inmediato del triunfo de la revolución social. La presencia de Barcelona es constante en la novela de Sers. Sus calles, la Rambla, el Barrio Chino, el Cafete, el Paralelo, Montjuïc. Víctor Seix escribe en el inminente auge del anarcosindicalismo y vaticina el futuro de este movimiento social. Uno de los parajes de la novela, Darío, el profesor exiliado, pasea por Madrid, y el primero contemplando la ciudad dice: esta ciudad la hemos hecho los trabajadores, la burguesía nos la ha arrebatado, pero un día la conquistaremos y será nuestra. La huelga se perdió, la batalla también, pero tanto Darío como el profesor sabían que habría más batallas y que alguna vez venceríamos obreros. En ese sentido, cuando él escribió sus memorias, Memorias de un revolucionario, un libro también impresionante que ha sido reeditado hace poco, este sí que no se ha publicado en la editorial de Madrid, este libro realmente impresionante explica la etapa de Barcelona, luego es de Barcelona, el año 17 salió para Moscú porque había estalló pronto la Revolución Soviética. Y entonces son sus experiencias en Barcelona y en Moscú, ¿no? Y entonces, como este libro está escrito durante su año 38, después de la guerra española, él afirma, pues lo que yo explicaba aquí se corría en el año 36, cuando los obreros tomaron el poder y hicieron la revolución en Barcelona y tomaron el Estado. Él dice que esto se hizo real, ¿no?, en aquellos momentos. Otro que en su etapa anarquista era redactor de Solidaridad Obrera. Él escribe muchos historiadores como Imán, publicado en el año 1930, sobre la guerra de Marruecos. OP, que es Orden Público, el año 31, sobre los procesos y la vida carcelaria de los obreros libertarios. Viaje a la aldea del crimen, el año 34, sobre los procesos de casas viejas. Y su obra cumbre, en ese sentido proletario, es la novela Siete Domingos Rojos, del año 32. Verdadera epopeya de la lucha por la emancipación de los obreros anarcosindicalistas de la CNT. Lo bueno de la CNT es que su causa, falta para intermetas, es inmortal. Representa la aspiración eterna del hombre hacia una imagen de sí mismo y hacia un sistema de relaciones más racional dentro del grupo, es decir, de la sociedad. No solo como clase, sino como especie. El obrero, en este caso, toma sobre sí mismo la misión humana que la cultura tradicional burguesa abandona. Esa es la idea que tiene él en el Siete Domingos Rojos, que es la gran novela del proletariado de los años 30, época en que el anarcosindicalismo era hegemónico entre la clase obrera española. La lucha por la emancipación humana, por la implantación del comunismo libertario, queda bien reflejada en esta novela de Ramón Sender, que reproduce perfectamente los ideales que pretendían establecer en la nueva sociedad los anarcosindicalistas. Un mundo donde todos los hombres sean en el desinterés. San Francisco de Asís en el arrojo, Espartaco en el talento, Newton y Hegel, bueno, me parece que lo he leído mal, ¿no? Un mundo donde todos los hombres sean en el desinterés San Francisco de Asís ahora, en el arrojo Espartaco, en el talento Newton y Hegel. Detrás de esto hay una realidad humana verdaderamente generosa. a veces repitámoslo con entusiasmo sublime. Esa idea que tenía de la clase trabajadora que pretendía hacer una revolución y emancipar a todas las clases sociales. El anarquismo también tiene en cuenta el arte y los artistas. Anarquismo y arte a veces se han confundido en la misma cosa, pues que son los creadores y no anarquistas que dan forma a los sentimientos, como bien decía en la trampa mismo Jesús Guizán, decía que un creador ha de ser por fuerza anarquista, porque no deja de ser creador, de hecho otra cosa. ¿Qué son los anarquistas y no artistas de las pasiones humanas? Pensadores como Tolstoy analizan el arte. Hay siempre en toda época y en toda sociedad humana una conciencia religiosa del bien y del mal común a todos los hombres de esta sociedad. Y en esta conciencia religiosa la que determina el valor de los sentimientos expresados por el arte. Autores como André Rezuel, estética anarquista, reafirman la posición de Tolstoy, la distinción entre arte verdadero y arte falso, arte del pueblo y arte de la minoría selecta, es el fundamento de la de la que es Luciano, pues el filósofo podía ir a la conquista de la conciencia. O sea, la idea ya está ubicada, también está ligada en lo que es la tradición anarquista de que el arte tiene que ser inocente. La prensa libertaria presenta numerosos artículos que analizan y reflexionan sobre el arte, como Francia y la revista Blanca sobre todo. La primera lleva una sección titulada sobre arte, donde en cada uno se reflexiona sobre un aspecto del arte y del artista. En abril de 1886 afirman: el artista necesariamente ha de ser filósofo o poeta, tanto como artista. El arte, al igual que la filosofía, ha de contar dos grandes tendencias que representen dos solos ideales, el progreso y la reacción. Por otro lado, la revista Blanca, en el año 1902, un escrito firmado por Ángel Cunillera, afirma: el arte es el pueblo, y critica a los artistas que no son críticos con el poder, apartándose del pueblo y poniéndose al servicio del capital. De aquí esta idea del arte como crítico con el capital ya lo tenemos, como vemos, al inicio del siglo XX. Por lo menos en el pensamiento anarquista. Las revistas Sácratas también consideran arte o teatro, que representa a las compañías anarquistas de cariz social. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX hay un boom importante, sobre todo en Barcelona, de grupos teatrales de cariz anarquista o social, que inundan los principales teatros de la ciudad. No solamente son grupos teatrales que actúan en una pequeña salita de un Ateneo, sino que actúan en los teatros del Paralelo. Hay siempre el Teatro Apolo, el Teatro Victoria, los teatros grandes de la ciudad, se llenan con las obras representadas por elencos de teatro y directores anarquistas. Y también pasó en Madrid, en algunas obras que se representaron en aquellos momentos, en que una obra de teatro fomenta una reacción del público donde al acabar se produce una manifestación en la calle por lo que han visto en el escena. También se dan casos de obra de teatro, el que hace de burgués o de policía o de patrón o lo que sea, ¿no?, es repudiado por el público, toma parte de la obra contra ellos, ¿no?, contra ellos. Y muchas veces es tan fuerte el asunto que el actor tiene que parar y dice: alto, alto, yo soy también un obrero, que estoy aquí trabajando, haciendo el papel, pero yo no soy un burgués, no soy un patrón, no soy un policía. Se dan casos así, ¿no?, que la gente se pone tan a la piel del oprimido que a vosotros lo ve como realmente los opresores reales, ¿no? Y este teatro realmente hará una exposición en Barcelona, en el PSD, sobre el Paralelo, realmente, y hubo todo un apartado sobre este teatro anarquista que yo no lo había visto nunca en una exposición, pero sí, con todos los carteles de todo, pero carteles grandiosos de las mejores obras de teatro que se hacían en aquel momento, de tipo Rima de Libertad. Este final del siglo XIX y XX, que parece, ¿no?, los principales grupos son la Colla del Foc de Nou, o Teatro Independent, que fueron la forma de maturo, la mayoría, ¿no? Ignacio Iglesias, Jaume Brossa, Pere Corominas. Otra agrupación es la Compañía Libre de Declamación, que representa obras de Peyu Genet, Teresa Clamón y Henry Ibsen. Estos grupos teatrales del siglo XIX sufren la represión de final de siglo, tras el atentado de Corpus de 1936, siendo disuelta la compañía y perseguidos sus integrantes y algunos de ellos detenidos, como Pere Corominas, que falleció presidio en el Castillo de Montjuïc. A primeros del siglo XX aparece realmente como fuerza y principal los Veladas Avenir, que dirige el poeta y dramaturgo anarco-catalán Felip Cortella. Él escribía toda su obra en catalán, ya en aquellos momentos que era difícil porque uno estaba y casi había aparecido las normas de Pompeu Fabra, que era que determinó cómo se escribió en catalán. Pero él ya escribió toda una serie de obras, tanto como poeta que como... porque él consideraba que Pero el catalán, la lengua catalana, tiene que estar presente en el anarquismo, porque no parecía que la burguesía se adueñaba de la lengua y decía, bueno, nosotros somos los catalanes, nosotros somos los charnegos. Y en cambio, no, nosotros somos catalanes porque somos obreros, pero catalanes. Y como Estado, defendemos la lengua, ¿no? Y por eso hubo un movimiento de defensa de la lengua catalana desde el anarquismo en aquel momento. También aparece, ¿no? Esto representa a Roland Dixon, que traduce al catalán por primera vez, por ejemplo, Un enemigo del pueblo, que es una obra que tendrá en aquel momento un éxito impresionante. La ética, aquí está la ética anarquista en esta obra. Luego se presenta la obra de Milbaud, Brien, Descaves y de producción propia de Cartier y de otros. Y finalmente hay la educación a la social, que también tuvo un peso importante, y que representa obras de Joaquín Vicenta, Ángel Guimerá, Santiago Señor, Vano Frey, de Félix Cortella, que en esos momentos tenía un papel como dramaturgo muy fuerte. El proletariado usará la propaganda artística para poner muchas de sus ideas, de sus programas o de sus denuncias. Y lo efectúa a través de la pedagogía de la imagen. Otra cosa importante del anarquismo, a través del arte, es la pedagogía de la imagen. Decían, una imagen vale más que mil palabras. Por esto muchos dibujantes, muchos carteles en la misma prensa daban a conocer a gente que no sabía leer, una imagen impactaba más que lo que pudiera decir el título, ¿no? Y por esto todos los periódicos, la primera página siempre era un gran dibujo impactante que reflectaba, decía lo que ellos querían decir sobre un tema concreto, ¿no? Estos dibujos aparecen en periódicos, revistas, páginas o carteles, que exponen a través de ejemplos sociales que llegan muy rápidamente a las clases populares. Una imagen vale más que mil palabras, una realidad de la sociedad ideológica del anarquismo. La prensa recuerda los lectores Arros, Iñac, Monet, Rodin, Van Dongen, Garantage y dibujos de artistas autóctonos como José Luis Pellicer, Ricardo Piso, Aguilista, Ramón Casas, Luis Bagaría, Chum, Barradas, Torres García, Monet, Ramón Acín, más cercano, ¿no? El movimiento artístico más cercano a la idea catalán es el que nace en Zúrich en 1914 de la mano del poeta romanés Tristan Tzara. El movimiento de Adán se extiende por Europa y América, a través de artistas como Marcel Duchamp o Man Ray, y aparece en Barcelona durante la Gran Guerra de 1914, con la llegada a la ciudad condado de artistas como Francis Picabia, Arthur Brown, Albert Glaser, Gabriel Rouget, Marie Lomansain, entre otros. Hemos de tener en cuenta que lo que es la vanguardia, muchas veces no se ha dicho, pero tiene las patas reales de la vanguardia en su momento, el año 14. Salen de París, diríamos, porque hay la guerra y muchos no quieren, son pacifistas y huyen a lugares donde no hay guerra, ¿no? Entonces, Tristan Tzara, que es romanés, que vive en París, se va a Zurich. Marcel Duchamp, que es francés, se va a Nueva York, conectará con Man Ray y crean también esta idea a un banco de vanguardia muy dadaísta. Y Picabia viene a Barcelona y comentará la vanguardia en Barcelona. Quiere decir que son los tres pilares de la vanguardia del siglo XX. París, Zúrich, Nueva York y Barcelona. Son los tres pilares de ese gran movimiento dadaístico y vanguardista y que tendrá sus frutos en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, el mismo Picabia y sus compañeros crean la revista 391 que exponen en la galería Dalmau, que es la más vanguardia que hay en aquel momento, y frecuentan los antros bohemios de la Rambla, el Toledo y el barrio chino. La revista 391 también fue editada en Facsimile en los años 70. Eso realmente es impresionante porque está todo, es completamente de vanguardia, ¿no? Con todos estos poemas visuales, con sus textos, con sus dibujos, bueno, realmente impresionante esta revista. Y que influyó artistas que habían aquí, ¿no? En aquellos momentos hay la influencia de también de Italia, ¿no? El sublimo de Marinetti y los caligramas de Apollinaire y los versos libres de Pierre de Verdín. Entonces influye en aquel momento, es cuando llega, diríamos que todo junto de una manera, una cosa por un camino y por otro, llegan a través de revistas que se pueden ver realmente en la galería Dalmau, que es uno de los centros de la vanguardia de Barcelona en aquel momento, y que gente con inquietudes pues va por allí y las puede ver y eso inspira. En estas publicaciones muy artísticas, pues realmente la gente aparece los versos de los caligramas de Apollinaire, los versos libres de Reverdy, las obras futuristas de Linet. En aquel momento Cataluña está viviendo una etapa autónoma, en aquel momento, es la única autonomía que hay en España en aquel momento es Cataluña, con la creación de la Mancomunidad, que es el que durará del 14 al 23, pero que está por el gobierno que es de derecha, la de Obriga, la Liga Catalanista, la Liga Catalanista, que había creado Cambó y luego está Prat de la Riba, que es el presidente de Cataluña en aquellos momentos, y de las familias a favor del Estado de Primo de Rivera, pero que ha creado todo un movimiento nuevo, que es el Nausentisme. El Nausentisme es un movimiento que nace, sobre todo inspirado por la Eugenie Dors, que publica unas glosas en la Veo de Cataluña, el periódico, que se llama Glossari, y entonces cada día aparecen las glosas, y esto dará paso al Nausentisme, que es una nueva manera estética de ver la vida, que se diferencia del modernismo, que había aparecido a finales del siglo XX y que tenía unas raíces más populares, unas raíces más ácratas en algún sentido, con una conexión sobre todo con los movimientos libertarios, pero que se vuelve elitista, completamente anti-anarquista, completamente antipopular, que es el Nausentisme. El Nausentisme diríamos que sería un movimiento de la burguesía catalana, que toma las riendas del poder. Ante ellos aparece este movimiento de vanguardia, que es como una brecha, que aparece en aquellos momentos con una cierta fuerza, y aquí podemos encontrar al joven Salvador Papasseit creando sus revistas, como por ejemplo Del Poble, Del Poble, Arbotai y Proa. En estas publicaciones o artísticas literarias encontramos la colaboración del joven, la primera colaboración del dibujante, del pintor Joan Miró, de Rafael Barradas. Yo miro con 18 años, que pinta de Rafael Barradas, Joaquín Torres García, y otros, ¿no? Además aparecen obras revistas de vanguardia, como Trozos o Istán. En todas ellas encontramos la colaboración de poetas vanguardistas como José María de Sucre, José María Guinoy, Joaquín Folguera, José Vicenç Foix, entre otros, aunque muchos de estos poetas poco después pasaron al Nausentisme, porque supongo que les pagaría mejor, ¿no? Salvador Papasseit se mantuvo siempre en la línea de vanguardia y claro, fue más abandonado por la burguesía, y casi se recuperó en los años 60 con la nueva cançó, con Joan Manuel Serrat, que grabó su disco, Lluís Llach, Ovidi Montllor, sus canciones realmente, como poeta, creo que es uno de los grandes poetas de España. Y además, Salvador Papasseit fue recogido por las revistas ultraístas de Madrid y él publicó sus poemas en Grecia, en Destellos y en otras publicaciones de España, ¿no? Castellano. Bien, en este momento la crítica de la cultura burguesa se extiende desde finales de la dictadura de Primo de Rivera hasta la guerra civil, a través de agrupaciones proletarias, publicaciones y transacciones políticas. En este momento encontramos entidades como la Unión Enciclopédico Popular, el periódico Lora y el bloque obrero y camperol, o sea, el bloque obrero y campesino. Entre las actividades más interesantes destaca el lanzamiento de un manifiesto antiartístico conocido como el Manifest Groc, o manifiesto, en castellano, Manifiesto Amarillo, que firman Lluís Montañà, Sebastià Gasch y Salvador Dalí, los cuales realizan un furibundo ataque a la burguesía catalana y a su inventor, el Nausentisme. Dice el manifiesto, empieza: en el presente manifiesto hemos eliminado toda cortesía en nuestra actitud inútil cualquier con los actuales representantes de la actual cultura catalana, negativa explícitamente, aunque eficaz en otros órdenes. Después de los constantes denunciamos, que denuncian todo, finalmente se reclaman de los grandes artistas de hoy: Picasso, Gris, Hansen Fat, Chirico, Joan Miró, Ricci, Brancusi, Art, Le Corbusier, Reverdy, Tristan Tzara, Paul Éluard, Luis Aragón, Robert Desnos, Jean Cocteau, García Lorca, Stravinsky, Maritain, Reynald, Cervos, André, Breton, etc. El cartelismo tendrá su época de esplendor durante la etapa revolucionaria de la Guerra Civil Española, donde destaca el arte de artistas como Carles Conseré, Elio Gómez, José Renau, Manuel Monteleón, Vicente Ballester, José Luis Rey, Vila, Sin, etc. Estos carteles son impactantes durante la época de la Revolución, en que marcan momentos determinados de las organizaciones políticas y de temas concretos. También es interesante dentro del campo obrero la poesía militante, que dicen ellos. La sensibilidad poética ha estado presente en los medios y las publicaciones ácratas desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Son muchos los poetas libertarios que dejaron su testimonio poético en esta primera época. Gente hoy en día completamente desconocida, porque escribían sus versos, como Francesc Ribó, Juan Dobet, José Marí, Fermín Salvochea, Pedro Domingo, José López Montenegro, José Llunas y Pujals, Teresa Claramunt, Acracio, Progreso, José María Vázquez, José Nájens, Sos Gómez, Eudald Canivet, Emili Bañavents, Felip Cordiella, Josep Mas Gomón, Mas Gómez, etc. La poética de sus pioneros de la poesía libertaria glosa el progreso, la asociación, la lucha reivindicativa, la revolución, y canta las gestas heroicas del proletariado, las rebeldes, la lucha contra el capitalismo, la utopía, el amor, la vida y la muerte. El romanticismo libertario en el campo es el campo obligado donde se refugian los poetas militantes, en él buscan su espacio de combate en el camino de la revolución. La poesía libertaria es un grito que sale de las barricadas, de los creadores libertarios, forma parte de la estética de la literatura popular. La poesía militante tiene un concepto moral profundamente ético y humano. Pedro Domingo sale en defensa de su base en el poema Los Desheredados, que publica el periódico Los Desheredados en 1886. No me queda otra esperanza, mientras me dure la vida angustiosa y dolorida, que conseguir la venganza de mi clase latina. Por tanto, desheredados de las naciones en hambre, unidos fuertes y usados contra los malvados, que son la causa del hambre. Son poemas que estudié en aquel momento en el 2009. Las organizaciones obreras, sobre todo las de signo libertario, dispondrán en su seno de elencos teatrales y grupos de ramsolas. No hay Ateneo, Cooperativa, Orfeón o Centro Obrero que no disponga de ellas. La poesía será uno de los vehículos para expandir la cultura y la idea entre las capas proletarias. La poesía también tendrá un papel importante en los certámenes socialistas de Abalante, de Raúl y Bartolomé. En ellos no solo se discute sobre la organización social, del trabajo, las reivindicaciones inmediatas por el futuro económico y social, sino del papel que la cultura juega en la sociedad y en el camino hacia la revolución. El director de La Tramontana, Yunas y Cuyaos, en La Revolución, poema en tres cantos, escrito en lengua catalana, que fue estrenado en el Teatro Rivas de la Plaza de Cataluña de Barcelona el 18 de marzo de 1886, en un acto conmemorativo de la Comuna de París, escribe: la libertad nace en la persona, como sol existe en la naturaleza. Los poetas cantan la vida y la naturaleza, el progreso y la ciencia. El más claro exponente de este tipo de poesía es la obra de López Montenegro, con su libro El botón de fuego, un extenso poema que describe el cosmos de la filosofía ágata a través de la historia de la humanidad. Dice: pasaron 2000 años desde el día en que sobre la tierra, nuestra madre, el hombre apareció, y desde entonces otra raza magnífica se hace, que acaso sea toda la inteligencia. En su primer compás del siglo XX destaca la proliferación de grupos dramáticos y poéticos, como he dicho, Grupo Avenir, que escribió, de Felip Cordiella, que escribió un libro que se llama Anarquinas, el cual en su poema El canto del triunfo exclama: en lo más alto de nuestra liberación, un canto rebelde, compañeros, queremos levantar, que al productor llene de gozo y de esperanza, y el reino de los tiranos consiga erradicar. Con la constitución de la CNT, los grupos culturales se multiplican por toda la península. Así Ateneo, centros culturales, sindicatos, cooperativas, etc., dispondrán de sus grupos poéticos, que ayudarán a promover el genetismo y la cultura libertaria en las barriadas de las ciudades y en pueblos y aldeas. Una nueva generación de poetas irá abriendo paso. Pedro Luis de Gálvez, José María de Sucre, José Luis Rodríguez, José García Pradas, Ana María Sassi, José Luis Gallego, Felipe Paredes, Rafael Bertrán Logroño, León Felipe, Rosario de Acuña. La poesía militante no solamente está inserta en el campo literario, sino también en la lucha. Buenaventura Durruti, en la entrevista de Pierre Van Passen para Toronto Star, se expresó poéticamente: sabemos, dice el Durruti, que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de dominar el mundo en la última fase de su historia. Pero lo repito, a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, dijo murmurando ásperamente. Y luego agregó: este mundo está creciendo en ese instante. El combate poético libertario tuvo su máxima expresión durante la revolución de la guerra de 1936. En las ciudades de los pueblos, a través del sindicato de la industria del espectáculo, de la CNT, se organizan festivales de danza, música y poesía, y además se organizan guerrillas culturales que anuncian la revolución a través de la poesía en los sindicatos de Ateneo, fábricas, hospitales, teatros, cuarteles y frente. O sea, la poesía llega al frente también. Son grupos poéticos constituidos en el torno de los sindicatos de la CNT, de las juventudes libertarias, de mujeres libres, de los Ateneos libertarios, de los comités revolucionarios de la Riada o de los comités de las empresas colectivizadas. Los poetas libertarios cantan la revolución a través de poemas escritos en el momento de rabia, de pena, de alegría. Los versos que han estado escritos al pie de barricada, en la misma trinchera, son publicados en otros romances, diarios, revistas, libros, o simplemente son dichos nuevamente por autores luego olvidados. Los poemas. Se loan a los que han caído en el defensor de libertad y a personajes como García Lorca, Dorutías Caso, son los más loados en aquellos momentos. El 28 de marzo de 1937, la Comisión de Propaganda de la CNT-FAI organiza en el Teatro Coliseum de la Gran Vía Barcelonesa la conferencia recital de Don Felipe, que estrena su poema La Insignia. Solidaridad Obrera, el 30 de marzo, reproduce la locución de Don Felipe. Yo diré, cito que diré, empieza diciendo: ¿habéis hablado ya todos? ¿Habéis hablado ya todos los españoles? ¿Hay algún español que no haya pronunciado su palabra? Nadie responde. Entonces falto yo solo, porque el poeta no ha hablado todavía. Este concierto, este recital de León Felipe fue grabado, fue luego publicado en el libro La Insignia, que lo han hecho mucho en otras ediciones. El poeta, financiada la guerra, se llevó al exilio la canción. Los grupos cuentos florecieron en los locales cenequistas de Francia, México y otros lugares donde mantuvieron vivo el fuego de la palabra. Durante la transición, la poesía volvió a renacer con nuevas labores. Diversos colectivos poéticos se han dedicado a realizar actos y la poesía ha resonado en los sindicatos, ateneos, centros culturales, etc. La palabra ha sido, como dice el poeta exorbitano, la capitana de la poesía. El capitán es el capitán. El capitán es el mar.